Bien, antes de escucharlo a Guaraní cantando a Martín Castro, habíamos hablado de algunos puntos que tienen que ver con su vida artística, como el de músico, como el de escultor, el de payador. Nos quedaba por ahí pendiente el de escritor, y también hay novedades en este punto, porque bueno, hace poquito nomás usted publicaba allí en sus redes que Milonga del Barro, el libro anterior a Métricas para tomar medidas. ¿Cómo es esto? ¿Viajó a Colombia? Sí, sabe que sí, ¿Cómo es sabe que sí. eso? Mire, a fines del año pasado, Natacha Ugón, que la nombro con profundo amor, porque ella fue mi maestra de revoques finos y yo hice un curso con ella de revoques finos, terminaciones, para aprender a dominar la granulometría chica, a ver cómo terminar la última piel de las casas con la mayor destreza posible. Y ella, especialista en el tema, sino una de las mejores albañilas, y las hay, y una persona amorosa de aquella, me llamó un día, me dice, me enteré que hiciste este libro, para mí ya fue una re sorpresa, y me dice, bueno, te quiero comprar 20, me dice. Y bueno, pero arreglamos, ahí le hice un precio, medio como para que a ver si semejante gesto que se lleve, bueno, y se lo llevo. Cuestión que ahora, después de un año, no tenía novedades. Miento, me había dicho que los estaba ofreciendo en sus talleres, y ahora resulta que se fue a un simposio americano de toda América sobre bioarquitectura de arquitectos del barro. Y bueno, se juntaron de muchos países de América y los repartió ahí. Y resulta que fue furor, que se enloquecieron, que quería más, que qué sé yo. Como fue en Colombia, de ahí había gente de Ecuador, de Costa Rica, de Chile, que se llevó. Así que, bueno, pues, un alegrón. Se desperdigó en ese simposio, se desperdigó y estuvo. Y de alguna manera estudió los versos criollos presentes en un simposio de arquitectura de un pedazo de este mundo. Así que para mí es un halago total. Pero ese libro ha viajado y sigue viajando y le sigue regalando lindas sorpresas, ¿no? Sí, me mandaron una foto de Estados Unidos el año pasado, que andaba por allá, no sé ni cómo llegó, ahí le perdí el rastro. Y ahora en España me mandaron un par de fotos de Florencia, de Barcelona, de Galicia, que anda dando vueltas. Y así que así es la cosa, hay Qué gente bárbaro. que acompaña y que afinamos en esta cosa de querer valorar y pasar de herencia en herencia, de generación en generación, estos saberes ancestrales que nos han mantenido vivos como especie, ¿no? La bioconstrucción, hacer casa de barro, hacer casa con los materiales del entorno, como bien lo hemos hablado nosotros muchas veces el año pasado, es algo que ya lleva 10 milenios de antigüedad o más. Y la verdad que, bueno, lindo integrar una herencia de tanta larga data, ¿no? Y somos eso, continuadores nada más. Pero bueno, hay que ponerle energía para continuarlo porque la maquinola loca esta sistémica hace que uno tienda a irse atrás del billete y olvidarse que estas cosas son esenciales, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, este libro, Milonga del Barro, del que estamos hablando, aborda todo lo que tiene que ver con el oficio de la construcción. Con adobe aparece aquí otra de su faceta, que es la bioconstrucción, y en este caso su conexión con los saberes milenarios ancestrales, ¿no? Un libro muy interesante que también nos sirve para pensar en la importancia del barro, digo, pero usted también en este libro, lo hemos hablado alguna vez, derriba algunos mitos que nos han contado de chico, como aquella historia de los chanchitos y sus casas. Sí. Los tres chanchitos, esa intención de la industria. Qué loco que los tres chanchitos haya sido financiado por la Asociación Internacional de Cemento, Porla. No sé si es tendenciosa la campaña, pero. Y bueno, y cosas como que la vinchuca sí o sí habita en casa de Sí, barro, claro. mitos. y también limitaciones del material para conocerlo, dominarlo y poderlo perpetuar con la dignidad que se merece, ¿no? Viviendas hiperconfortables y eternas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de alguna manera también celebrar a las comunidades y a las tribus, a los pueblos que la han desarrollado, ¿no? En distintos puntos del planeta, con los materiales que tuvieron a mano, han sido tan vilipendiados por la oligarquía mundial, condenándolos de indio sucio al que hacía una casa barro, y realmente al final estaban haciendo la arquitectura del futuro. Uh-huh. Así que bueno, que nosotros que estamos ahí cerca de las letras y podemos imprimir libros, que lo tengamos ahí impreso siempre, y vamos por la cuarta edición. Así ya, que por la cuarta ya edición. Se me está terminando. Sí, ¿ah, sí? Sí, se me está terminando. Ya estoy pensando el año que viene mandar a hacer más, porque... Así que ahora me contrataron, parece ser, salen en base a Natacha, que también esta maestra que me contacta con un montón de gente, que me están queriendo arreglar para en enero hacer un recital de este libro, que yo no estaba en mis planes, pero bueno, parece que bueno, que pinto. Sigue dando que hablar el libro. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, porque mientras el libro, este libro sigue abriéndose camino, usted ya editó otro libro. Sí, ¿no? ¿Sabe? Antes que la última novedad que fue estos días, uh-huh, con esta noticia surgió la propuesta de pasar este libro al catalán, traducirlo al catalán. Ah, bueno. Así que después le cuento, porque me meto en camisa de once varas, imagínense lo que es rimar en catalán, sin saber hablar catalán. Así que, pero bueno, tenemos esa propuesta, Luna, el año que viene les cuento. Pero usted lo tiene que traducir al catalán. No, el catalán que me lo propuso, pero lo tengo que guiar en lo poético, porque no es poeta el catalán. Pero es un... Es un laburazo. Pero bueno, se llega a dar y todo en base a que con este catalán compartimos conversaciones sobre un Martín Fierro traducido al catalán. Ah. Así que se puede, pero que hay que laburar también. Así que bueno. Qué bueno. Está bueno eso. Bueno, mire usted lo lejos que va llegando el libro, que es como la canción casi, ¿no? Va llegando a lugares donde usted nunca estuvo, seguramente. Sí. Va buscando el libro y estas ideas que quedan expresadas allí a través de esas rimas sutiles, ingeniosas, que dan cuenta de todo su amor también por el oficio y en toda su extensión, porque eso es también lo que transmite a lo largo de este libro, ¿no? Ese amor por la construcción en el adobe, ese amor por la bioconstrucción, que también está presente en este trabajo, que bueno, sigue desandando ya su propio camino, va llegando solito, va llegando a distintos horizontes, ¿no? Y qué interesante, porque significa que bueno, va llegando también las ideas que se expresan allí y las denuncias que usted deja entrever también en esas rimas. Sí, hay que cantar opinando, decía Martín Fierro, y le hacemos caso en todo lo que podemos. Bien, ¿y qué me puede contar de Métricas para tomar medidas, que fue su último libro? Y bueno, es un libro que corresponde a cerrar el ciclo de la fiebre que me agarró de escribir en otras métricas que no sea la décima espinela o la sextilla hernandiana, como son mis dos primeros libros, que son las métricas más desempeñadas por los payadores, uh-huh, pero hubo muchas otras métricas, muchísimas, uh-huh, que las han desarrollado los payadores a lo largo de la historia, y me las enseñaron mis maestros, ¿no? Que siempre nombro, David Tocar, Luis Genaro, Manuel Gaboto, me internaron porque me vieron con ganas, y yo preguntando, me entraron a pasar data, y la verdad que... me puse a probar, a escribir en esas métricas distintas, como los distintos tipos de octavillas, distintos tipos de sextillas, décimas, asonancias, consonancias, bueno, y entré en un universo que me empezó a dar pie a decir determinadas cosas con respecto que tenían como cierta alianza con la rítmica propia de cada métrica. Es decir, por el, le digo una cosa, la octavilla, por ejemplo, en el verso 4 y en el verso 8 termina con palabras agudas. Entonces, eso ya uno lo determina un poco. Y esa limitante también libera, por otro lado, el mensaje. Y bueno, con esa idea, al darme cuenta de eso, fui juntando ejercicios que derivaron en obras, porque me agarró la pandemia con más ganas de escribir que nunca, y bueno, hice un libro de 240 páginas al final, que quedó grandecito, y dejamos afuera unos cuantos versos. Me ayudó mucho siempre el editor amigo Hernán Villasenin, que me ayuda a canalizar todas estas cosas. Y bueno, que lo agrupamos en 5 capítulos, para darle un orden, que son como más bien un capítulo de las casas y los barrios, que tiene un poco que ver con mi oficio, mi mirada de la vida cotidiana. Otro que tiene que ver con las generaciones entre ancestros y descendientes. Otro que es más filoso y filosófico, le pusimos el capítulo porque tiene que ver con la filosofía y la crítica, la rebeldía. Y otro que tiene que ver con los oficios y los homenajes. Y otro que tiene que ver con que nosotros somos el mismo medio ambiente, no somos parte, sino que somos el medio ambiente. Y a las cosas que han pasado. Así que del 2019 a esta parte, todo lo que ha pasado con respecto a estas temáticas fue para el libro. Y bueno, ya lo presenté en la Feria del Libro de Cierra la Ventana hace poquito. Y ya estamos organizando algunas otras ferias para el año que viene, así que si todo marcha como esperamos, el año que viene le vamos a dar calce a ese libro. ¿Alguna de las temáticas que usted aborda aquí en cada uno de estos 5 temas en los que dividió el libro, algunas de esas cuestiones, decía, ya aparecían en Milonga del Barro, algunas de esas temáticas, algunas de esas ideas estaban ahí expresadas también en ese libro, que se retoman aquí, ¿no? Sí, siempre yo soy muy agradecido a los que estuvieron antes que yo en este mundo y trato de reverenciarlos, y bueno, a los barreros que han pisado barro durante 10.000 años, y a los en este libro también, está Molde Barrero, está a los carpinteros, a las parteras, a los acompañantes terapéuticos, a gente que en el camino me he encontrado y que creo que tenemos que dejar plasmados agradecimientos, homenajes, y el oficio de la vivienda. En este caso hablé de la vivienda, de algo que pienso siempre, como dónde termina una casa, ¿no? Que parece que terminan los muros, pero en realidad es muchísimo, muchísimo más allá donde termina una casa, que en realidad no termina. Y bueno, y todas esas cositas son para un libro, porque para un recital capaz que no son, y en un libro hay una cierta intimidad que da lugar, me parece. Alguna de las de lo que aquí alguna de las métricas que aquí encontramos, usted ya la había dado a conocer a través de sus redes, e incluso algunas de las que he podido leer las había comentado aquí mismo, como por ejemplo esta del parto respetado. Ay, sí, esos versos. De hecho, hace poquito una partera me lo pidió, porque y funciona, cumple su rol, y eso es una alegría, ¿no? Así que ese está escrito en décimas asonantadas, que tiene un ritmo propio, una cadencia muy muy propia, agarra cuesta abajo rimando asonante, y da una libertad muy grande, teniendo en cuenta que los versos impares no tienen que rimar entre sí, con lo cual uno puede usar palabras que le decimos tristes, que son las que no riman. Y bueno, y son mínimos entretenimientos que hacemos los payadores, pero y que le dan, hablando en serio, un color particular al poema, ¿no? Si yo digo, con estos dedos de vidrio pude escribir tantas cosas, algunas salieron fieras, otras salieron preciosas. Si yo dije vidrio, no rimó con nada, pero seguro que en su percepción quedó latente la palabra dedos de vidrio, la idea. y si lo tengo que hacer rimar no lo puedo decir. Entonces las métricas van dándonos calce a decir ciertos, usar cosas. Y es lindo ese viaje para los que nos gusta. ¿En qué viaje se metió cuando llegó aquel primer taller de payadores, no? ¡Oh! Sí, no, esto está más loco que yo. Sí, tremendo. Era una cosa hermosísima. Y lo abren y ya han formado más de 1000 payadores en lo largo de todo el territorio. Esto va a ser una revolución artística. Dentro de muy poco se va a empezar a ver, porque estamos saliendo de abajo de las baldosas los payadores ya. Qué bueno que eso suceda. Lo hablábamos también la semana pasada a partir de dar cuenta de quienes habían participado en ese encuentro federal de payadores Santos Vega, ¿no? Que usted contaba ahí la juventud que vio que participaba de este encuentro, y eso siempre es interesante porque, bueno, hay que seguir renovándolo a este arte payadoril y dar cuenta de algunas temáticas que son parte de este tiempo, como lo del parto respetado que usted decía hace unos años atrás. Era imposible que el payador aborde o llegue a abordar esas temáticas que hoy ya son forman parte de ese mundo, a partir de la llegada de nuevos payadores, de jóvenes payadores que, bueno, profundizan en ese arte payadoril, lo profundizan en el y lo llevan más allá de sus fronteras y abordan de ese modo temáticas que le dan un aire fresco también a este arte milenario. Sí, esa es la idea, que cada uno, todos somos un árbol genealógico en pie, ¿no? Entonces todos traemos un caudal de aprendizaje ancestral que sale, tenemos los años que estamos vivos en este mundo, tenemos para explayarlo, hacerlo crecer o cavarlo. Uh-huh. Entonces queda en cada uno la decisión, pero siempre el payador busca, bueno, reverenciar todo ese caudal de saber genético que traemos, todo lo que aprendemos en el transcurso de la vida. Entonces, bueno, si uno sabe de talleres de tornería, que le cante a los torneros, que hable del fierro, que hable de las máquinas, porque lo lindo es escuchar a alguien que ama lo que hace y que tiene algo para contarle al otro, ¿no? Uh-huh. Para repetir ecuaciones ya estamos de vuelta, hay que cantarle a lo que uno ama, y cada uno ama una parte de este mundo y esa es la que cuida, y eso tenemos que tratar de, estoy convencido de eso. El artista para mí se pone interesante cuando le canta a lo que conoce, a lo que no puede dejar de cantarle, ¿no? Uh-huh. Y a lo que lo desvive. Uh-huh. Así que eso estoy entregado. Y le voy a seguir cantando toda la vida. Mientras me deje la vida, vamos a darle para adelante por ahí. Bien, Lapine, se nos va terminando el tiempo radial y de este modo vamos a ir despidiéndonos de este año, en donde, bueno, como decíamos en la presentación, hemos podido disfrutar en cada encuentro de todos estos temas que aparecían a partir de la elección del payador que usted traía para compartir. Aparecían todas estas temáticas, la importancia de difundir el canto payadoril, de profundizarlo, de llevarlo hacia las nuevas generaciones, de conocer quiénes son los referentes de ese canto. Así que, bueno, nosotros no tenemos más que agradecerle por todo ese trabajo que usted ha hecho para compartir con nosotros cada lunes. Bueno. Y además tuvo tiempo para salir a presentar su música, para escribir, para llevar adelante su rol como escultor, participar de un payador, de un certamen de payadores. La verdad que no sé cuántas horas duran sus días, ¿eh? Sí, no, me pasa que un día le voy a mostrar que estoy clonado. Tengo como 10 Lapines. Me junto con gente como ustedes, eso pasa, que alientan, que estas conversaciones que estamos teniendo para un artista son fundamentales. A mí me está construyendo usted en este momento, aunque no se dé cuenta, y el compañero que está en los controles, la compañera que está en las difusiones, que yo le devuelvo el agradecimiento a Radio Futura por siempre estar haciendo el aguante a los artistas de tantos géneros diversos, unificando este mensaje artístico y cultural y todas las luchas que dan nuestra gente a diario. Ustedes las mencionan con un amor muy profundo y la verdad que eso les agradezco eternamente, y a Cacodelfia desde ya, que me da este lugar todos los lunes, a usted, Martín Luna, profundamente agradecido. Bueno, gracias una vez más por este tiempo que nos ha brindado, y no crea que acá termina la cosa, acá termina, dejamos de molestarlo por este año, volvemos. En febrero empezamos a molestarlo de nuevo, no crea que va a ser tan fácil dejar de ser parte del aire de Radio Futura. Así que le vamos a dar simplemente un tiempo de descanso por todo lo que hemos contado, porque lo necesita y lo necesitamos también, y porque, como decíamos la semana pasada, nos necesitamos distanciar un poco para que esto no se termine de romper en mil pedazos. Así que esta relación viene bien así, para que modificarla. Nos tenemos que dar un tiempo para repensar cada uno cómo seguiremos el año que viene, quizás dando cuenta de estas métricas para tomar medidas, o quizás profundizando el canto payadoril, lo vaya a saber uno, pero la idea será que cada día, sea el lunes o cualquier día de la semana, nos volvamos a encontrar para disfrutar de lo que usted tiene para contar. La Pine, bueno, de nuevo, bueno, muchísimas gracias por todo, y nos vamos a ir escuchando, bueno, cómo no, hacerlo de otro modo, que tiene que ver con esa guitarra de Pancho Luna que cierra y cada encuentro payadoril, ¿no? Sí, sí, sí. Compuesta por el maestro José Curbelo, y bueno, batallada por tantos payadores para que se concrete como el canto, el himno de los payadores, en la voz de Airala y en la voz de Curbelo, ese dúo memorable de nuestra payada argentina, y rioplatense, quiero decir, el uruguayo Curbelo y el argentino Airala. Bueno, ahí va, nos despedimos rememorando al maestro Gabino Ezeiza, afrodescendiente y astro de los payadores. De este modo nos despedimos entonces, La Pine, de nuevo, muchísimas gracias, y que vaya todo muy bien por allí. Bueno, lo mismo digo, abrazo eterno y para la audiencia también. Santiago La Pine, ahí le estabas escuchando, músico, escritor, bioconstructor, escultor y payador, quien por estos lados nos arrima desde hace ya unos cuantos años, tres por lo menos, con este que está terminando, al canto payadoril y a sus referentes. En ese sentido, escuchamos entonces a Roberto Airala y a José Curbelo interpretar la guitarra de Pancho Luna.